día 5 del mes. Buenas tardes, ¿cuál es tu pedido? Día 25 del mes con Mastercard. Hola Juan, lo de siempre, ¿no? Disfruta beneficios en gastronomía, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce todos los beneficios en mastercard.com.ar. Vivir sin importar el día del mes. Priceless. Aplican términos y condiciones. Para más información visita mastercard.com.ar.